Estos son mis abuelos, Juan Antonio Pierna y Servanda Martín. Mi padre, Pedro Martín Pierna, aquí yo calculo que tendría, digamos, 12 años, 11, 13, por ahí. Mis abuelos vinieron ya casados de la vejez. Mi abuelo aquí se colocó con porque era mi amiga muy abuela de la madre de don Aresio Marcos y es el que llevaba el negocio. Entonces se colocó con ese señor para la compra y venta de grano de trigo. Y luego, cuando este señor lo dejó, mi abuelo se quedó con todo. Se quedó con el negocio. Y es de lo que vivía, se dedicaba a la compra y venta de grano. Luego lo tuvo que dejar cuando, pasada la guerra civil, Franco, vamos, el gobierno, confiscó todo esto. Entonces se hizo el Servicio Nacional del Trigo, se montaron los silos, y entonces a mi abuelo ya no le era rentable con otro tipo de cereales. Y entonces todo el negocio lo vendió y lo invirtió y se hizo labrador. Compró tierras y se hizo labrador. Pero la vida de mi abuelo es muy intensa porque desde muy jovencito se salió de casa porque eran muchos hermanos, no veía por venir en él y salió y estuvo corriendo, yo no sé, en bastantes partes de España. La lástima es que yo no pueda memorizar todo lo que él nos contó, no le dimos la importancia que tenía. Mi abuelo sé que fue pescador, tiene anécdotas muy bonitas de pesca de que te cuentan, como un detalle de que el pescado cuando sale del mar jamás debe de volver a ver el agua, hay que limpiarle siempre en seco. También fue panadero. No sé si también por ahí roto más, sé que estuvo en la guerra de Cuba, que vino. Y la anécdota es que se salvó él solo de 17 enfermos que venían con el vómito negro y consiguió curarse porque contradijo las órdenes de los médicos de España. Venía asesorado por el médico de enfermedades tropicales de Cuba, donde esta enfermedad se devuelve mucho. Y entonces a quién ponían a dieta, calditos y comida. Y es al contrario, hay que comer muchísimo. Cuanto más se devuelve, más hay que comer. Porque el organismo se debilita. Y él, gracias a eso, se salvó. De hecho, la anécdota que tengo de mi abuelo muy bonita es que presumía de haber recibido en vida tres veces la extrema unción, porque estuvo tres veces al borde de la muerte. Y una de ellas estuvo hasta metido en un ataúd. Yo no sé si era. Él no lo supo explicar, yo diría que sería un ataque de estos. Catalepsia, perdón. Y estuvo hasta 7, 8 horas metido en un ataúd. Y gracias a un vecino que se acercó y le apeteció darle un beso y vio que estaba caliente después de tantas horas, le hicieron no sé qué prueba le harían y efectivamente estaba vivo. Y era muy joven porque las vecinas iban llorando a mi abuela, qué pena, qué joven te quedas viuda. Y esa fue una de las veces que recibió la extrema unción y la última ya la recibió cadáver, la cuarta ya con 91 años, que murió de una caída. Fue operado de cáncer. Entonces no había siquiera ni quimioterapia ni radioterapia, porque debía tener unos 70 años. Yo lo recuerdo más de haberlo oído contar en sí que de verlo. Aunque sí, por morbo me gustaba verle la cicatriz, porque era de un cáncer labial y la cicatriz le llegaba hasta la mitad del pecho. Le limpiaron también de ganglios, que la prueba es que se murió a los 91 años de una caída. Bueno, y de mi abuelo, de mi abuela poco, sé que. Tuvo dos hijas que murieron al nacer, crió a dos hijos de amigas de amigas que tuvieron la mala suerte de no poder criar. Una es precisamente una hija de su amiga, o sea, hermana de don Aresio Marcos, que se llama Carmina. Esa era hermana de leche de mi padre porque la crió mi abuela. Sé que era muy buena persona, que no había un pobre que pasara hambre al lado suyo porque era muy, muy caritativa, la quería muchísimo a la gente, hasta el extremo la anécdota que la señora Isidora. La madre de Asu, la que estaba casada con Manuel Martín. O sea, decía cuando murió mi abuela, porque eran más o menos quintas, pero la señora murió ya mayor, que lo mismo encontraba en el cadáver de mi abuela cuando enterraron a mi padre, incorrupto, porque se merecía que hubiera estado incorrupto, porque la consideraba una santa. De lo buena persona que era, caritativa, muy piadosa, no beata, pero muy, sí muy piadosa, muy. Y es el concepto que yo tengo de mis abuelos. Pero vamos, estos principios de siglo, final del 19 o principios del 20.